Saludos cordiales de Miguel Asín. Bienvenidos al podcast número 23, con el que celebramos el primer aniversario del podcast Doramas. Bienvenidos al podcast Doramas número 0. Esto es un podcast eminentemente musical, podríamos decir, como eslogan, que esto es 100% música y 100% copyleft. Pues así comenzaba el primer podcast que se publicaba el 9 de mayo de 2007. Hace justo un año y bueno, pues hoy la verdad que es un buen momento para brevemente echar un poco la vista atrás y ver qué ha sido de este primer año del podcast Doramas. Internet Podcast Radio. Érase una vez que se era un barrio llamado Internet. Vivían unos chicos. Internet. ¿Dónde está mi chico? Internet Podcast Radio. Buenos días, tardes, noches al barrio de Internet. Esto es Internet número 23 de 2008, llamado número de vuelo 69.0. Es una pista. ¡Wow! Desde Tenerife, Canarias, Madrid, España, Nueva York, Seattle, Washington, nos espera viajar por el Océano Atlántico. ¡Nos vamos a Seattle, Washington! Estados Unidos, los USA, para ir a Redmond, la sede de Microsoft. Bill Gates dará una rueda de prensa anunciando que podría ser el primer presidente del barrio de Internet. Nos lo ha soplado Guille Puerta, nuestro Bill Gates hispano, cuyo nombre inventó nuestro hermano mayor Tomás. Y así eso nos ha filtrado la información Guille Puertas para Internet Press. Recuerda, la agencia desinformativa. Así que con esto y un bizcocho. Bueno, espérate, que estamos grabando con el reproductor JJ. Regalo de José Jiménez. Y por eso estamos ahí, se nos escucha también de esta manera. Así que nos ha alargado fuera José por algo de 69.0. Otra pista, ¿eh? Estamos en el vuelo, los chicos. Fran Trujillo, ligando con una azafata como siempre. Qué pesado es. Y el Guillermo Puerta, amigo imaginario clon de Bill Gates. Y bueno, ya hemos tenido aquí medio jaleo porque no saben lo que son manises, los cacahuetes y... Sí, bueno, la verdad que es eso. Para los que no solo les gustan los manises, es lo que tenemos. Bueno, pues nosotros te desinformaremos y aprovecharemos para promocionar que J.R. Mora, nuestro compañero, nos dio la idea de vender gomas. Sí, haremos la promoción de preservativos Interinet, el podcast que se pone. Recuerda, así que eso. Grabamos la entrada de Microsoft Rainbow Seattle, ponemos música country para ir aclimatándonos a Estados Unidos. Y suena nuestro reproductor JJ, Richie Rayhorn, del álbum Talk to the Pow, Hablar a la Pata, la canción Ready to Fly, Listos para Volar. Esa era la idea, pero no nos vamos hacia el Washington. Hemos dado la vuelta con el avión y nos quedamos en casa. Grabamos en el lavabo del aeropuerto, porque el ruido y todas esas cosas más íntimo estamos. Sí, nos quedamos en Planeta Canarias. Música descargada de Jamendo, Richie Rainhall. Y como decíamos, eso, que nos quedamos aquí porque al final, pues no sé, hemos pedido dar la vuelta al avión, no nos han hecho caso, pero al final nos han dicho, bueno, pues como somos unos pesados, pues que nos dejaba a nosotros y que ellos se iban. Así que nada, por pesado por lo menos, pues ahí está. O sea, cosa no sea señal, sabe, de molestar en un avión, pero es lo que tiene. Y bueno, con esta musiquita nosotros también nos vamos ahora, pues ya no sé ni a dónde. Estamos aquí en el aeropuerto, a ver si escapamos del Guille Puerta, donde se ha metido. Déjalo por ahí que se pierdan, ¿eh? Sí, sí, déjalo mejor que se pierda. Pero antes, Inter, solo te digo bla, bla, bla, nada más. ¿Qué te pasa en la boca? Bla, bla, bla. ¿Eso qué? No sé, te dejo el enlace de liga en el sitio de Interine. ¿Ya está? No te digo más. Pero que es algo friki. No sé. Vamos a ver. Bueno, pues ahora cambiaremos de musiquita, pero seguiremos con Richie Rainhall. Aquí, ya sabes, con el reproductor de MP3JJ. De José Jiménez. Y ahora toca, pues, de su álbum igual, Talk to the Pow. Ya sabes, Hablar a la Pata. Vamos a con el tema Words, descargado de Jamendo, porque saben que estamos por el Word, procesador de textos de Microsoft. Vamos allá con el cambio musical y seguimos aquí grabándote en Interine Podcast Radio. Pues continuamos aquí grabándote desde el aeropuerto en Tenerife. Estamos en uno de los dos aeropuertos. Ya se sitúan en el Reino Sofía, en los rodeos. Ya andamos perdidos, pero en uno de los dos estamos. Porque esto es un ale. Y el Guille Puerta, que no hemos podido escapar de él. ¿Qué pasa, Guille? Ah, sí, que estamos ahí. A ver, Guille, ¿qué pasa? ¡Oh, es que eso es increíble! Microsoft no hemos sido Redmond. Esto es Internet Podcast Radio, es una desastre. ¿Cómo que un desastre? Encima que te damos espacio en este podcast, nos vienes a tocar las webs. Es que Microsoft será dueña de la red. Va por Yahoo, luego Google, luego la pera, que digo la manzana, Apple. ¿Qué darán las direcciones de Internet? Ejemplo. ¿Qué ejemplo de qué? ¿Cómo quedará el futuro? Mira, internet.microsoft.es. Y un huevo. Espérate. No. Internet, que estamos grabando. Que diga Inter, ya te llamo yo como yo. Es que aquí nos liamos. Es que, pero que dice usted que va su dominio de Microsoft nosotros, pero vamos a caer tan bajo. No, y internet@microsoft.es en el correo. ¿Eso es una nueva pista? Oh, pues, ay, mira, Guille, no, ¿cómo que? ¿Pero qué estás diciendo? Mira, ay, mi cabeza, quita. Esto no puede ser, ¿qué va? La dejamos, Guille, mira por ahí, vete a la revista a ver si encuentras alguna revista de Microsoft o algún aeropuerto. Vale, dale, vete para allá, besita. A ver si se nos pierde en el aeropuerto, ¿ver? Sí, sí, a ver si lo perdemos, porque qué pesado está, ¿eh? Vamos allá. Ay, bueno, a ver. Bueno, estamos aquí también con el iPhone que nos prestó Carlos, estimado Calmente, nuestro compañero de podcast de Yo Gordo y sin embargo amigo. Picando wifi, cuidado con los robos de datos por las wifi, ¿eh? Hay que tener esos cuidados. Bueno, así que aquí estamos, a ver, claro, es que íbamos a ir con el iPhone y íbamos a ir a Microsoft, pero claro, la cosa se nos ha liado y es lo que tiene las casas nuevas. Sí, es lo que tiene todo. Así que a ver lo que pasa. Bueno, a ver. Paramos por aquí, va la Laika, no sé ya. Para poner el reproductor MP3. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pues eso, vamos a ver si picamos wifi, nos detenemos un rato y seguiremos grabando el podcast. Vamos a ver si, porque esto es lo que... ¡Ups! ¡Ups! ¡Hostias! ¡Wow! Se nos cayó el sifón, como lo llama JR, en la viñeta del sifón. ¡Habla, Warri! Se nos ha caído al suelo, en mi cabeza. ¿Qué le decimos a Carlito? ¡Ay, mi cabeza! Oh. Nos vamos a comer y beber algo para superar todo esto y regresamos a grabar. Sí, volveremos con la radio noticias porque al final no nos hemos ido de bien. Nos hemos cargado el sifón. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Qué va! ¡Qué desastre somos! Internet Podcast Radio. Los gallos. Tito. Los gallos. Bueno, pues continuamos. A ver qué nos inventamos para Carlitos con lo del iPhone, porque dice que una cosa se cae, no es lo mismo caerse que escoñarse. Yo creo que esto se coñó. Así que a ver, vamos a ver cómo solucionamos. Escuchamos en el reproductor MP3JJ, hoy en vez que el radio casé, a Vicente Muñoz. Álbum Blues Rock Club, canción Club de Rock and Blues. descargado desde Jamendo. Libera tus oídos. Frase en Jamendo. El sur nunca se rendirá. Y arrancamos como podamos, con la moral un poco por los suelos, nunca mejor dicho. Ay, qué desastre, qué desastre. Y eso que te ofrecemos, eso que es las radionoticias. Preservativos Internet, el podcast que se pone, te ofrece la radionoticia. La radionoticias friki, noticias en Internet. Y vamos a ir con la primera. Bueno, ahora que estamos aquí en este baño del aeropuerto, con el sonido más o menos aislado, aquí para que no se oiga lo de vuelo, más o menos así, ¿no? Bueno. Pues te vamos a contar las noticias que teníamos para hoy, que es una almohada con altavoz. ¿Te lo imaginas escuchar Internet en la cama? ¿Qué te parece, Según leemos por ahí la noticia, pues altavoces. La almohada tiene unas fibras ahí súper confortables con un altavoz incrustado en su interior. Sí, un cable que se conecta a la salida de los cascos de tu MP3 o de cualquier aparato de sonido. El altavoz se encuentra camuflado en el medio de la almohada para que no se les pueda oír si tienes la cabeza descansando en ella. Y así no molestarán a los que te rodean. Así que con eso, ¿qué te imaginas, De escuchar ahí Internet en la cama, nosotros tranquilitos, escuchando a los chicos del barrio. ¿Qué te parece? ¿Te suena muy friki? Y el rock existe, persiste. Y aquí estamos con la siguiente radio noticia. ¿Qué va, Ned? ¿Cuánto debe durar un buen polvo? Es que esto quería decirlo yo. No, es que siempre me pisa. ¿Cuánto debe durar un buen polvo? Según dice esta noticia, pues lo pone un poquito así de todo, ¿no? Vamos a tener que darle otra vez a la... Sí, vamos a tener que darle a algo, ¿no? Bueno, dejamos que salga también lo otro, ¿no? Sí. Vamos a dar que salte entonces la musiquita. Pues aquí está el estudio realizado por una revista, Journal of Sexual Medicine, esta que siempre tiene nombres raros y esta cosa, publica un artículo que dice que el coito ideal debe durar entre 7 y 13 minutos. Sí, según parece, lo adecuado es una relación sexual que dure entre 3 y 7 minutos. Lo deseable, entre comillas, es que dure entre 7 y 13. Entre 1 y 2 minutos es calificado de demasiado corto. Lo que se llamaría un polvo pobre. Y de 13 minutos hasta la media hora es demasiado tiempo, también entre comillas. Eso sí, los tiempos anteriores son referidos a partir de... De eso. De la penetración. Eso. Sin tener en cuenta los prolegómenos. No, vamos a hacer tampoco así tan... La cortita la cosa, las emociones... Bueno, esta cosa, nosotros somos unos chicos jóvenes para estar hablando de estos temas. Bueno, solo puse aquí frente a ella, no sé por qué. Bueno, así que esto es lo que tenemos. Ya nos ha saltado el siguiente tema musical que se dice de fondo, que es Terra Blue Andrómeda. Y nosotros queríamos con esta pregunta, nada más para cerrar y cerrando las radio noticias, pues preguntarte, a través de lo que debería durar un polvo, ¿cuánto debe durar un podcast? Sí, ya sabes que tiene ganas que se acabe ya Internet. Es la duración, porque somos pesados, no tenemos sentido. ¿Pero cuánto le pondrías la duración? ¿10, 15 minutos, 30, 45, una hora? Sí, con los símiles sexuales. A ver, pues ya sabes, si los quieres hacer llegar. Por ejemplo, ¿cuánto debe durar un podcast? Pues ya sabes, tenemos aquí a nuestro compañero Ernesto. Internet. @gmail.com. Sincronizado, agradecido a nuestro compañero Ernesto de Belbor Escucha, que nos tiene grabada esa cortinilla y que le robamos, le tomamos prestada de cuando hizo la grabación del DIC del intercambio de los podcasts. Hay que meterlo todo. Así que sabes que ese sería el correo y nosotros que ya nos vamos de las radionoticias. Vamos allá. Nos vamos que nos fuimos, pero cerramos las radionoticias. Llega el Windows XP Servipack 3. ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡No, las descargas todas juntas de Windows XP! ¡No, no, no! Windows XP Servipack 3, próximamente en algunas de las pantallas de los PCs. Sayonara, baby. Sumergida bajo otra isla de metal, la isla de la fantasía, donde el sueño es realidad, donde la paz y la alegría bailan y cantan junto al mar. ¿Cómo encontrarte? Tu libertad, ¿cómo alcanzarte si miro al cielo y solo? Y con la música de Manuel Almeida, de su proyecto Isla, los dos álbumes que ha grabado y el tema Isla, nos centramos ya, primero y más hablando de las islas, mandarle un abrazo, si algún oyente nos escuche, desde la isla hermana de La Gomera, después de que el incendio que tuvo azotando en el mes de abril, de este 2008, no pudiera con la isla, pese, como siempre, a que los políticos solo estuvieron a la altura del fuego. Pero ahí la isla sigue para adelante, la isla de La Gomera, y desde aquí, por supuesto, alegrarnos de que todo siga así. Lo que decíamos, y por supuesto lamentar y sentir, y mandar desde aquí las fuerzas, ¿sabes?, que se puedan al pueblo de Birmania, con ese desastre natural que ha pasado, donde las cifras se disparan, y la verdad que no encuentra uno palabras que decir a lo que está pasando y cómo la naturaleza siempre se suele cebar con los más débiles en este caso. Así que nuestras pequeñas fuerzas desde aquí, nuestros ánimos desde Internet, en nombre de todos los que podemos hacer posible este disparatado podcast. Pues te comentábamos con la música de Manuel Almeida, que lo tendremos en las jornadas del eCities, primera jornada sobre los blogs y participación digital en Tenerife, aquí en Canarias, en la localidad de Candelaria, donde está la Virgen de la Candelaria, con participantes entre Manuel Almeida y otros compañeros que se van a sumar, como nuestro compañero Miguel Asín, que también va a estar allí, del podcast Dorama, que abríamos hoy con el podcast Dorama. Ya te comentaremos ahora el porqué, simplemente como ya él mismo lo contaba, está claro ahí el hecho. Y también pues resto de participantes, como también estaba inscrito el compañero Miguel de Canarias Bruta, Fran J. Saavedra no ha podido ir en esta ocasión, el compañero de Confusión, y demás blogger que conocemos hace alguno, como Juan Ignacio del Ornitorrinco Enmascarado, que también estaba ahí entre los asistentes a este evento que se celebra en Tenerife. Y dentro del marco de este evento también tenemos, vamos a pasar una cortinilla de música ligera. Y como canta Almeida, nos quedamos en la isla, esta vez en Tenerife, como otras veces en Gran Canaria, la Blogs and Gofio edición 14. En Tenerife toca, y te dejaremos la dirección de información en la web de Interinet. y con la música de Salmón Raptor en su álbum No Cruise Please, si no te piso ya, ya no me dejas, tema Natural Beauty, perdón, descarado de Jamendo, te comentamos un poquito de eso, hablándote de esta es la sintonía del podcast Dorama, el podcast de nuestro compañero Miguel Acín, con el que abríamos hoy Internet como pequeño homenaje a nuestro compañero, que también en su número 23 cumplía ya un añito en el mundo del podcasting hispano. Exactamente, y el mundo del podcasting internacional, porque esto todo al final es internacional. Exactamente, tenemos que contarte también eso, que ahora mismo, pues Fran, aunque esta cosa es un poquito tomate, ¿no?, de podcastero, no se habla ahora mismo con Miguel Acín. Sí, desde que empataron el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, las cosas del fútbol, y bueno, pues han roto un poquito las relaciones ahora mismo, exactamente. Pero nosotros los chicos no hay problema con Miguel, nosotros nos seguimos llegando con él, y por eso pues, le hemos hecho la dedicatoria al podcast Dramas hoy en el arranque de Internet. Si lo único que el episodio número 23 que él pone aniversario es como la serie Lost, ¿no?, de Perdido. Sí, que nosotros hemos descubierto que es el número 23.654. Y lo podemos demostrar. Con lo cual, Miguel llevaría siglos en el podcasting. Así que hay misterio ahí por resolver, ¿eh? Así que en el próximo episodio de Internet vamos a ver si lo podemos solucionar. Antes de eso, enviarle un abrazo fuertísimo a nuestro compañero Miguel Acín del Podcast Drama. Ahí, Miguel, caña con la música libre. 100% copyleft. Sale. Por favor, si no te monitores, no llega, no me llega. Ahí está. Tengo una camiseta de tazón que me gané, no me llega nunca. Bueno, hoy tenemos grandes amigos y grandes músicos que van a tocar con la banda. Vamos a hacer un poco de rock and roll. Ojalá que lo disfruten. ¡Nos vamos, que nos fuimos! Desde el reproductor MP3 JJ, Vicente Muñoz, sonando aquí el músico álbum Blues Rock Club, canción de barrio, descargada de Jamendo. Gracias por los comentarios dejados en el sitio de Internet. Y ya sabes que tienes el correo para, aparte de que nos llegue spam, que nos lleguen ahí cartas de amor, otras cosas. Así que nos vamos, que nos fuimos. Nos vamos ya, media hora para la despedida, solo queda. En nombre del equipo que hacemos posible Internet, con nuestro productor general, José Jiménez, la sintonía de Francisco Medina, director de la orquesta con la batuta dirigiendo los instrumentos digitales, con la dirección de su sitio desde mi planeta. Este podcast tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. O sea que te lo puedes comer en libertad, pero reparte algo. Y ahora, ahí a ver, que entro vídeo. Baja para like ahí, Frank. Al favor, estate pendiente de la grabación, por lo menos. Ay, mi cabeza. Ay, Frank, es que no tenemos remedio contigo, ¿eh? Bueno, para un momento nuestra sintonía de Francisco Medina para darte una pequeña promo. Exactamente, una promo en vivo como le gusta a nuestro compañero J.R. Mora. ¿Qué más le gusta a nuestro compañero J.R. Mora? El rey dibujante de las viñetas. Que le digamos las cosas cantando. Pues tenemos que contarte algo de J.R. cantando. Así que ahí va. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. El libro Humorada, 16 meses de viñetas 2007-2008 en formato papel y en PDF. Ahí está el nuevo libro de J.R. Mora. Ahí lo tenemos, exactamente la dirección en las notas del sitio de internet. Ya sabes, mejor no comprarlo porque esas viñetas. Pero oye, dibuja bien el jodido, ¿eh? Sí, lo que pasa es que mi JR no me termina de... No termino de conocerlo yo de cómo es realmente, ¿no? Bueno, pero eso no te preocupes, yo te lo explico con tranquilidad y buenos alimentos. Vale, pues venga, a ver si nos logramos despedir. Venga, pues eso, ya sabes, un beso enorme a JR. Ya sabes que tú sabes que más rollo tuyo con Fran Trujillo. Sí, le anda peleado con todo el mundo, pero sabes que nosotros no. Así que ya sabes eso. Va a ver, que nos logramos despedir. Solamente podemos decir gracias, cuatro gatas. A todos por escuchar Internet. Nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que ocurra primero. Un abrazo y un beso, freak. En este episodio hay extra audio. Ya sabes. Como los DVDs. Es el extra en el camerino de Internet. Hoy lo haremos en el aeropuerto. Así que pasa que nos vamos al extra audio. Y bueno, pues ya aquí en el extra audio, pues nada, nos quitamos el maquillaje aquí mismo en el baño en el aeropuerto. Vaya un día que hemos pasado, vaya unas cosas que tenemos, la verdad que ya no podemos nada más. Pero sí queremos dedicarle este extra audio al compañero Rodrigo Valdés, nuestro compañero chileno del blog Todos Mienten. Qué título que lo dice todo, ¿no? Exactamente, sí que lo sabemos dedicar, que sabemos que esta parte le gusta a él. Bueno. Pues nos relajamos aquí, digo, pero vaya un número que hemos hecho. Nos íbamos a ir a Estados Unidos, después cambiamos de idea. Porque claro, para ir a descubrir que si Bill Gates es el presidente del barrio de Internet, es que no puede ser. Claro, nosotros nos negamos y nos plantamos entre Fran Trujillo, y ahí se armó el follón. Y claro, pues que eso, que no estamos para hacer bobería. Nosotros queremos estar con ustedes grabando cosas normales, yo qué sé, más tranquilo, más cariñoso, esas cosas. Pero Fran se pone que si bueno, hay que ir para allá, para acá. Pero si no tenemos ni un céntimo. Y como en España está todo jodido. Pues exactamente. Así que es lo que tiene las casas nuevas. Así que nosotros, bueno, nos hemos desmarcado del Guille Puertas, por lo menos, que ya es algo. Sí, entonces aquí ya tengo que ir tranquilitos ya. Porque además yo creo que hemos ido un poquito acelerados hoy. Sí. Porque yo me quería parar más en la parte sexual de las radionoticias, por ejemplo. Pero es que claro, es que aquí te lías. Que en un momento te disparate y ya está en 30 minutos. Sí, es que eso es lo que tiene el... Si quieres hacer un formato más o menos así, de 30, 30 y pico, te despistas dos cosas y ya estás ahí te pones los 50 fácil como nada. Son cosas que pasan con los tiempos, los podcasts, y es lo que tiene. Bueno, pues nosotros, pues qué más contarte. Pues queremos hacer también un número de contarte las cosas que nunca te hemos dicho, cosas así. Exactamente. Porque claro, es que nos vamos siempre. Estamos ahí con el guión. Pendiente del guión, pendiente del tiempo. Esto es un estrés para estos mundos que vivimos. Así que nada, bueno, pues vamos a enviar ya, si te parece, Inter, un besito a las gatas. Eso, como siempre, otra vez, otro beso. Somos 9 sucones. Somos 9 sucones. Y todas esas cosas. Y eso, por ejemplo, un besito a Claudia. y un besito a otras chicas, otras cosas, que tenemos poemas pendientes de ellas de poner. Exactamente. De editarlos un poquito, dar unas cosas y tal, y estas cosas. Pero ahí ya saben, que no olvidamos a nuestras colaboradoras, colaboradores y todas esas cosas. Sí, sí, además que estamos ahí viendo que el ritmo de descargas, que pasamos de una descarga y que pasa un fenómeno curioso. Yo creo que cuando no publicamos, la gente no descarga más. Sí, yo creo que es una provocación para que no publiquemos más episodios. Si así nos lo puedes decir y no hay problema, en el correo o los comentarios del sitio de internet. Exactamente, porque es que se produce un fenómeno ahí que estamos estudiando bastante curioso. Sí, como nosotros cojamos algo de continuidad, va a ser malo al final. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que Albert dice, bueno, estos chicos ahora han tardado en publicar otra vez. Deja ver si viendo que tienen descargas no vuelven a hacerlo, ¿no? Sí, el mundo al revés totalmente. Bueno, pues nosotros ya sí vamos a recoger. Y lo dicho, agradecidos por soportarnos, por estar ahí al otro lado. Porque sin ustedes ahí en la escucha, en la almohada, en el MP3, donde sea, no tiene ningún sentido que estemos aquí. Exactamente, ¿cómo nos quedó? Bueno, pues precisamente te dejamos por un poco más de sentido, con un podcast mejor, como era también el del Pocadorama, el compañero Miguel Asín, el de otro compañero, Víctor, de lascosascuriosas.com, que también ha estado de aniversario en marzo de 2008, así que una pequeña aquí dedicatoria y un abrazo para el compañero Víctor de lascosascuriosas.com. Chao. Chao. Hola, bienvenidos al podcast número 00 de lascosascuriosas.com. Hoy es 11 de marzo del 2007. Y recuerda, solo no puedes, con amigos sí. Empezamos. 3... Dos. Quiero ver tu interior y saber qué de hacer. Si quedarme o partir a otros campos lejos. Quiero ver tu interior y saber qué de hacer. Si quedarme o partir a otros campos lejos. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a todos aquellos que me han echado una mano para que se realice este proyecto. Esto va por vosotros. Bienvenidos nuevamente al podcast llamado lascosascuriosas.com. Mi nombre es Víctor García. Internet, poca radio y soy rebelde de los chicos del barrio.